es eso? El regalo de Navidad de un amigo muy querido. Mira, papá, la maestra dice que cada vez que suena una campanilla, le dan las alas a un ángel. Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Clarence. Comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 8:30 de la tarde, repetición del programa, domingo, 10 de la mañana, y desde el viernes por la noche el podcast en la web de la 97.7 Radio. Bueno, y desde aquí os queremos desear a todos, como día 25 de diciembre que es, feliz Navidad. Alfredo, felices fiestas. Feliz Navidad, dulces turrones y alegría en la casa, jingle bells, muchas campanillas, muchas y cine. Luces y mucho cine. ¿Por qué no? Porque vamos, hay unas peliculones ahora que algunos nos habremos perdido. Lo que tenemos en cartel más lo que nos llega el día de Navidad, bien, que es mucho importante, vamos la verdad. Vamos a disfrutar estos días. Hoy tenemos lo prometido es deuda. Lo íbamos a tener la semana anterior, pero tenemos este fin de semana a Pau Gómez, que nos va a hablar de su último libro, titulado Star Wars, Memoria de una Galaxia Muy Lejana. Así que vamos a seguir hablando del éxito de la taquilla. Un libro fantástico, ¿eh? Sí. Así que en la segunda parte, en el Fotograma Rosa, estaremos con Pau Gómez. Pero rápidamente vamos a empezar hablando de los estrenos, que hay muchos y muy interesantes en la cartelera valenciana. Estrenos de la semana. ¿Trabaja usted en la lavandería de la fábrica? Nací en la lavandería. A media jornada a los 7 años. A jornada completa desde los 12. ¿Qué supondría el voto para usted? El voto femenino, el poder está en vuestras manos. A nadie le importa eso. Pues uno de los estrenos principales el pasado fin de semana junto a Star Wars fue Sufragistas, esta película que nos cuenta la lucha de las mujeres británicas por conseguir el derecho al voto. Nos iremos en los albores de la Primera Guerra Mundial. La película se centra en una joven trabajadora que lucha por la dignidad de ella y de sus compañeras. Destacar el reparto, donde la verdad que todas completan una gran actuación, como Helena Bonham Carter o Meryl Streep. Pero sobre todo destacar a Gary Mulligan, que está fantástica. Y ojito, esperemos que tenga su nominación para los Oscar. Aunque no tiene nominación, sorprendentemente, para los Globos de Oro. Dura, cruda y conmovedora historia con una ambientación perfecta. Alfredo, una vez más, gran cine británico. Bueno, estremecedora cuando hemos visto la película, porque pensábamos que era una historia más de un personaje y no habla de la lucha social de las mujeres por algo que no era nada que podríamos decir pequeño. Estaban hablando del voto que se les negaba. Y no era un voto porque sí, sino porque, como no tenían ninguna presencia en las instituciones políticas, pues se les había ido relegando, y la verdad es que eran verdaderas ciudadanas de cuarta categoría. A finales de 1800, las mujeres trabajaban 4 horas más que los hombres y las remuneraciones eran el 40% menos que ellos. Vamos, una situación de auténtica esclavitud. En la película se ve como efectivamente en las fábricas textiles, en las lavanderías donde ellas tenían que lavar la ropa de manera industrial, y eran pues víctimas de vejaciones, malos tratos. Bueno, la película es, pero muy obligatoria, porque es que es la verdad. De alguna forma es algo que quizás todavía no ha desaparecido de la faz de la tierra. Y las mujeres, qué valientes, las mujeres de aquellos años 1900 que empiezan a, bueno, pues sacar a relucir con todas las ventajas que eso suponía, porque si las mujeres iban al Parlamento y decían de que estaban ganando menos, un poco como que los parlamentarios decían que sí, pero no. En cierta manera, pues hacían la apariencia de que las estaban escuchando, y sin embargo las leyes no cambiaban. No solamente en el trabajo eran mujeres explotadas, también en la casa. No tenían ningún tipo de derecho sobre los hijos, no tenían ningún tipo de papel reconocido dentro del rol familiar, aparte que hacían las tareas, bueno, tremendo. Las mujeres estaban para lo que estaban. Estaban para lo que, o sea, estaban, y a las órdenes de los hombres. Las escenas de machismo en el hogar, en el trabajo, en la calle. Y luego, bueno, pues estas mujeres valientes, las que aparecen son personajes históricos. Helena Bonham Carter está maravillosa, porque, vamos, vemos cómo son mujeres que son muy normales, muy tranquilas, muy pacíficas, y cómo en un momento dado pues empiezan pensando en sus hijas, porque a todo esto la explotación era de las abuelas, y luego de las madres, y luego de las nietas. Pasaban generación en generación. Generación en generación, las mujeres iban soportando estas situaciones verdaderamente estremecedoras. Yo creo que no habría un hombre que fuera capaz de soportarlo. Y luego, como ellas, de ser personas muy pasivas y muy pacíficas, empiezan a pensar cómo pues llamar la atención de la sociedad, llamar la atención. Bueno, pues por poner un cartel podían ir a la cárcel, quiero decir. Esto es lo que se ve en la película. Las luchas de ellas. Y estas mujeres lucharon. Sí, sí, a pesar de todos los inconvenientes. Bueno, sus maridos se lo prohibían, los vecinos las injuriaban, en el trabajo las castigaban y las expulsaban, hubo de todo. Y a pesar de ello, pues hubo mujeres que, pusieron en riesgo su paz familiar, o pusieron en riesgo su trabajo, pero poco a poco fueron pues sacando a relucir con su pequeño cartelito un parque, con la solicitud de una comparecencia en una institución, sacaron a relucir poco a poco que esto era una situación insostenible. En un momento dado, en el Parlamento, una de las mujeres dice: oye, ¿ustedes están teniendo en cuenta que somos la mitad de la población? Es que somos todo otro mundo. Y lo que no puede ser es que estas circunstancias, en el tráiler lo dice muy claramente. Dice: ¿y usted dónde ha nacido? Oiga, yo no he nacido en una lavandería, pero es que mi madre trabajaba en esa lavandería 14 horas al día. Bueno, la película es todo una obra magistral que nos describe una batalla, una lucha que las mujeres llevaron en su día por una conquista social que no se la regalaron, sino que ellas... Que la lucharon. La lucharon y la vencieron verdaderamente. Pues una película tanto para mujeres como para hombres. Y más estrenos importantes este 25 de diciembre, una producción española y ambiciosa, y mucho, Palmeras en la nieve. A veces nos quedaban tantas cosas por decirnos. Solo a veces. Debería haber venido antes. El final del camino es tan solo el principio del viaje. el mismo que mi estamos familia. En la adaptación de la novela escrita por Luz Gabas, que fue todo un éxito en nuestro país. Un joven viaja hasta la isla de Fernando Po, una colonia española en Guinea Ecuatorial, para trabajar con su padre y su hermano en una plantación de cacao. Conocerá a una mujer, Vicilia, una mujer casada, y se enamorarán. Tendrán una tórrida historia de amor. Una gran producción, A3 Media, Antena 3, rodada entre España y Colombia y que cuenta con un reparto espectacular como Berta Vázquez y Mario Casas. Destacar de la película sobre todo la actuación de Macarena García, sinceramente la mejor en el reparto. Un gran diseño de producción, vestuario, maquillaje. La película está dirigida por Fernando González Molina y ha creado gran expectación, ya que la novela ha sido muy seguida y muy vendida en nuestro país. ¿Habrá gran decepción? La respuesta la tendrá el público. ¿Era posible el amor en un país colonial donde la potencia que estaba explotando las riquezas de ese país no tenía en cuenta el esfuerzo que hacían los trabajadores, las tensiones que se estaban produciendo? Y bueno, pues luego vemos de que muchas veces el amor llega entre las personas y nada saben de las contradicciones históricas que están produciéndose. Una excelente película que describe unos momentos muy difíciles y cómo el amor tiene que sobrevivir. Y otro de los estrenos importantes este día de Navidad, este día 25 de diciembre, es Macbeth. Vuelve Shakespeare al cine y de nuevo con otra versión de uno de sus clásicos. De nuevo veremos al ambicioso y despiadado rey de Escocia, llevado por el australiano Justin Crowther, que es el director de esta nueva adaptación. La película, rodada en los apoteósicos paisajes naturales de Escocia, y cuenta el reparto con Michael Fassbender y Marion Cotillard, son los principales protagonistas. Pasó por el Festival de Cannes con muy buenas críticas, y recordemos que Macbeth ya tiene varias adaptaciones al cine, como lo llevó Polanski, lo llevó Kurosawa o lo llevó Orson Welles. Veremos, Alfredo, el dictamen del público en esta nueva adaptación. Todo un desafío, una de las obras más importantes de la dramaturgia internacional, universal, y que esperemos que bueno, pues el público sepa apreciarla. Otro estreno también es El Desafío, una película basada en hechos reales. Nos vamos a ir al año 1974. Ese 7 de agosto, un famoso equilibrista francés, con la ayuda de un grupo de amigos, recorrerá el vacío entre las Torres Gemelas. Hay 50 metros, había 50 metros de separación a unos 420 metros de altura. Joseph Gordon-Levitt, que lo vimos en Lincoln o en El Caballero Oscuro, es el principal protagonista de esta cinta, dirigida por el gran, venido a menos, Robert Zemeckis. Regreso al Futuro, Forrest Gump, Contact, etcétera, etcétera, etcétera. La película ha sido un auténtico descalabro, un fracaso tremendo en la taquilla norteamericana, y veremos qué pasa en nuestro país. No pinta mal la película, ¿eh? No, no pinta mal. A veces la gente le da por no ir a ver la machaca en taquilla, pero bueno. Bueno, yo no sé cuánto durarán las escenas de lo que es el paso de esos 50 metros a 400 metros de altura, que puede ser quizás de muchísima tensión, pero pensando que el cine es precisamente eso, emoción y grandes riesgos, pues podría haber algo de espectáculo. Y además aparecen las Torres Gemelas, porque es un hecho que sucedió en la vida real, ¿no? Bueno, yo creo que vale la pena ir a verla y ver lo que Zemeckis, que ya ha hecho grandes películas que tú has citado, pues puede volver a hacer otra más. Y por último de los estrenos, destacamos Carlitos y Snoopy. Cuando se trata de acción, de aventura y de personalidad, Snoopy es el auténtico número uno. Y es el único ser capaz de convertir a Carlitos en un triunfador. Pues estamos en la adaptación a la gran pantalla de la famosa creación animada del cómic, que ha sido leído por más de 355 millones de personas en 75 países. Recordemos que la tira cómica se creó en el año 1950 y se publicó en 7 periódicos en los Estados Unidos. La película también se ha rodado en 3D y recordaremos de aquellas tiras cómicas de la película. Volveremos a ver esa pista de patinaje, ese muro de ladrillo o esa caseta donde Lucy pues daba sus consejos de psiquiatra. Nominada a los Globos de Oro a la mejor animación, por fin Snoopy, Carlitos en la gran pantalla. Un personaje que ha divertido a muchas generaciones, desde las que has citado tú en las tiras cómicas y luego también ha aparecido en dibujos animados. Y bueno, yo creo que era obligado, ¿no?, que llegase otra vez a la gran pantalla después de que se pusieron de acuerdo los herederos con las grandes productoras. Es el momento de disfrutar por fin de ese personaje que nos ha hecho disfrutar ya mucho. Nos vamos ya rápidamente con Pau Gómez en el Fotograma Rosa para hablar del mundo de Star Wars. El Fotograma Rosa. Bien, y cómo no, durante este fin de semana estamos hablando de Star Wars y tenemos que hablar con Pau Gómez, que ha escrito un libro titulado Star Wars, Memoria de una galaxia muy lejana. Pau Gómez, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, pues un libro más, el último fue el de Steven Spielberg, esas 29 miradas del gran genio, del gran director, y ahora nos vas a contar anécdotas, cosas de esta saga que tanto dinero ha recaudado y que tanto fan tiene detrás de ella. Sí, difícil contar cosas que los fans no sepan, ¿eh? Pero bueno, se va a intentar, claro que sí. Bueno, vas a hablar de las dos trilogías, ¿no? En el libro se habla. En el libro el libro un poco es un gran making of de las dos trilogías, sobre todo diferenciando muy bien cómo se hizo una, la clásica, y cómo se hizo la trilogía de precuelas, porque una tuvo una creación muy artesanal y tuvo unos rodajes tormentosos y la verdad es que dio mucho que hablar, y la otra no, la otra era todo muy técnico, muy digital, todo muy planificado por parte de George Lucas, y los rodajes transcurrieron prácticamente sin ningún contratiempo. Entonces, ese contraste, que también se da ante los fans, que evidentemente aprecian mucho más la trilogía clásica, hombre, yo era una de las cosas que yo quería reflejar en el libro. Y luego también quería hablar de la última película, claro que sí, que tiene una portada especial. Pau, muy buenas, te habla Alfredo el Proyeccionista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, me lo pasé fantástico leyendo tu anterior obra, y ahora ya estoy preparado para leerla, pero lo que pasa es que nos tendrías que decir dónde la podemos adquirir, ¿no? La difusión o la distribución, ¿en dónde podemos comprar el libro? En principio ya se puede comprar. ¿Sí? ¿Dónde? Se puede comprar seguro pues en Corte Inglés, en Fnac, en Casa del Libro, y poco a poco va a ir llegando, poco a poco, me refiero a cuestión de pocos días, a pequeñas librerías también especializadas, o sea que... Muy bien. De momento es una tirada más reducida, pero evidentemente lo vais a poder conseguir, bueno, sin ningún problema. O sea, dentro de poco estará en Reylosky también, que ya sabes que es amigo de este programa. Hombre, no puede faltar, ahí no puede faltar. Muy bien. Oye, esto, y otra pregunta que te quería hacer antes de que intervenga el fanático, superfan que es aquí mi compañero Ramón. ¿Cómo consigues tú que gente tan distante, tan alejada, tan brillante, tan encumbrada, se implique en este trabajo que tienes tú de, bueno, pues hacer colaboraciones, ¿no? Porque estamos hablando de Álex de la Iglesia, de Guillermo del Toro, de Borja Coveaga, en fin, las grandes estrellas de la dirección y del guión, y vas tú y los metes a todos en esa aventura. ¿Eso te cuesta muchos millones? Me gusta, vamos, hipotecar tres casas, ¿no? Que va. No, bueno, pero esto es una joya. Yo creo que no se encuentra agrupados, ¿no? Tantos talentos en el campo de la cinematografía, hablando de un tema que nos interesa a todos, como es Star Wars. Bueno, yo creo que todos ellos crecieron con Star Wars. Hombre, yo evidentemente cuando me dirigí a ellos ya sabía que tenían una inclinación especial por la saga, ¿sí? y quedan seguidores desde siempre. Entonces no cuesta mucho convencerles. Yeah. Pasa algo parecido que con el libro de Spielberg. Cuando sabes dónde apuntas, te tienen muchas más posibilidades de dar en la diana, digamos. Entonces yo sabía que tanto Álex de la Iglesia como Bajo Ulloa, Guillermo del Toro, Eduardo Chapero Jackson, pues sí, gente que tiene, que idolatra. Oye, pero Guillermo del Toro te dedica un prólogo, ¿no? Quiero decir, es un trabajo intelectual, tiene que dejarse su trabajo. ¿Con qué te quedas de lo que dijo Guillermo del Toro? Pues con todo. con todo, porque yo creo que su prólogo es una obra de arte. Sí, porque es una declaración de amor absoluta y me parece un análisis maravilloso de la saga, sobre todo de las tres primeras películas, de las originales. Fantástico. ¿Con qué me quedo? Yo creo que con el primer párrafo. No voy a decir cuál es, pero resume muy bien lo que siente Guillermo del Toro por Star Wars. Hay que decir que en tu libro también el epílogo de Juan Carlos Fresnadillo, uh-huh, y sobre todo, por ejemplo, Juanma Bajo y yo hablará de la Guerra de las Galaxias, sí. Eduardo Chapero Jackson del Imperio Contraataca y Paco Cabezas del Retorno del Jedi. Exacto, sí, sí. Uh-huh. Y luego, bueno, aparte, Pablo Llorens, Borja Cobeaga y Enric Pardo. Bueno, hay que aclarar para quienes no lo sepan. Enric Pardo, Sergio G. Sánchez, uh-huh, y Oscar Santos y Ale de la Iglesia. Gente importante, ¿eh? Quienes no lo sepan, Borja Cobiaga es uno de los guionistas de 8 vídeos catalanes, nada menos. Borja Cobiaga es que el pobre tenía que estar sí o sí, porque lo pillé hasta arriba de trabajo. Ya. Asediado, ¿no? En la primera vez me dijo que no, de hecho. Claro, claro. Pero encontré la manera de convencerle, porque le dije, oye, podías hablar de la nueva película, pero... Bueno, si yo no la he visto nadie, dice, sí, digo, pero ¿puedes imaginar algo sobre la nueva película? Y entonces imaginó un encuentro ficticio. ¿Ah, sí? entre J.J. Abrams y una camarera que a él le sirvió un poco de inspiración a J.J. Abrams para acabar convirtiéndose en el director de la nueva película. Sí. ¿Qué espera Pau Gómez de esta nueva trilogía, con Disney a la cabeza? Bueno, espero seguro algo mejor que la anterior trilogía. Claro, eso todo. Eso creo que... uh-huh. Y no, tengo bastantes expectativas porque J.J. Abrams me parece un tipo muy solvente. Me parece un buen director, pero me parece un excelente guionista. Y saber que él está haciendo el guion con Lawrence Kasdan me da cierta seguridad. Uh-huh. Y luego me gustan también mucho los dos directores que han sido escogidos para los episodios 8 y 9, Rian Johnson y Colin Trevorrow. Y porque son fans. Yo creo que me gusta mucho la idea de quitarle el universo a George Lucas, ahora mismo se la vi de las manos, hay que reconocerle todo el mérito que tiene, que es enorme, pero George Lucas estaba cansado y este es un universo en expansión, y darle ese universo a los fans y que ahora mismo ellos puedan hacer sus propias películas con ese juguete en sus manos, con el talento que tienen, entonces claro, yo creo que es algo fantástico, sí. Bueno, pues te tenemos que agradecer nuevamente este libro, Memoria de una galaxia muy lejana, y te quería comentar brevemente, porque contigo estuvimos hablando no hace mucho sobre Steven Spielberg, en tu anterior libro, y bueno, y de obligada pregunta, ¿qué te parece El puente de los espías, con Tom Hanks a la cabeza? Pues, ¿qué te voy a decir? Es una mezcla entre Munich y Lincoln, pero yo creo que muy acertada, con los Coen por medio, ¿quién lo iba a decir? Con los Coen, o sea, los Coen se ofrecieron para escribir la película, junto a Matt Charman, o sea, que fíjate, me parece una combinación fantástica. Me parece una película magnífica. Creo que El puente de los espías reúne muy bien las características del Spielberg más reciente, un Spielberg muy muy sobrio, confirmado como un autor, que es lo que es, y muy comprometido políticamente. Y yo creo que es una película fabulosa. Lo único que echas de menos a John Williams. Sí. Pero que estuvo malito, lo tuvieron que operar. Bueno, lo tendremos en la próxima de Spielberg, este verano. Exacto, y en Star Wars también. Efectivamente. Entonces, pues está recuperado y vamos a disfrutarlo como vamos a disfrutar de las películas de Spielberg, que por suerte se nos vienen bastantes encima. Pues Pau Gómez, felicidades por este Star Wars Memoria de una galaxia muy lejana. ¿Y lo próximo qué? Lo próximo, descansar de momento. Has tenido un año medio intenso, la verdad. Sí, bastante intenso. Bueno, tienes previsto la presentación del libro en Madrid, ¿no? Muy cerca de Puerta de Alcalá, precisamente. Ahí, en la Escuela Tay, estaremos. Sí, en el centro, en el corazón de la capital. En Valencia estaremos en el Corte Inglés. Bueno, pues nada, que tengas éxito y nos pasaremos por cualquier librería para adquirir una obra que ya estamos deseando leer. Estupendo. Pues, Pau Gómez, felicidades y hasta la próxima con una nueva aventura que podamos leer de ti. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego, Pau. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. ¿Y el equipaje? En el hotel, justo en el que está aquí en la esquina. ¿Cómo en el hotel? ¿Pero por qué no te quedas aquí? Bueno, porque tú roncas mucho, tampoco le caigo muy bien a tu perro. ¿Por qué no me avisaste que venía, boludo? Paula me dijo que una sorpresa te iba a sentar muy bien. Ah. No habrá venido para convencerme de nada, ¿no? ¿Pensás que él se lo puede? Pues estamos escuchando el tráiler de Truman, porque hace ya una semana se dieron a conocer, no tuvimos tiempo el programa de la semana pasada, las nominaciones a los Goya, y para nosotros creemos que la gran favorita es Truman, la película dirigida por Seth Guy con Ricardo Darín y Javier Cámara. Tiene las principales nominaciones, la de mejor película, mejor director, mejor actor secundario, pero la gran favorita por nominaciones es La Novia. Tiene 12, entre ellas a la mejor director para Paula Ortiz y Inma Cuesta por actriz. Otras nominaciones más, Nadie conoce la noche, de la película de Isabel Coixet, tiene 9 nominaciones. El desconocido y Un día perfecto de León de Aranoa tiene 8 nominaciones y A cambio de nada tiene 6, las mismas que Truman, pero claro, las de 6 de Truman son las principales. De las nominaciones, destacar también a mejor actor Pedro Casablanc por B de Bárcenas, y la fricada de la Academia, Fernando Colomo por Isla Bonita, está nominado como actor revelación. Pues bueno, pues ya eso de actor revelación, ¿cómo se entiende? Pues ya he puesto a Rafael, aunque Rafael no sería revelación, porque Rafael ya ha hecho cine antiguamente, ¿verdad? No. Actor revelación es que es su primera película como protagonista. O sea, que ellos no han ido al cine y no han visto las películas de Colomo, no, de los años 80, los años 90. Claro, porque Colomo salía también alguna de sus películas. Claro. Pues bueno, pues no lo han visto. Lo mismo que no han visto 8 apellidos catalanes. Está claro que igual es una... La película no es muy mala, perfecto, pero hombre, ya lo hicieron en la primera, pues hombre, no hacerlo en la segunda, pero es que Emilio Martínez Lázaro tenía que haber estado nominado en alguna de las dos. Es una cosa, vamos, es que inexplicable. Yo no lo sé, la verdad. Un actor, un director que está haciendo tanto por la cinematografía y que, bueno, pues no solamente ha ganado premios comerciales, sino también ha ganado el Oso de Oro de Berlín, y que está contrastada su capacidad profesional. Coincido contigo que el que no aparezca en las nominaciones dice mucho de la selección que está haciendo la Academia, porque yo ya no sé si hay académicos. Esto de la Academia no sé si es algo que se ha improvisado. Recordamos que Lorea no va a los Oscar, Una vez ¿cuántos más? ¿Cuántos años llevamos? Ya ni me acuerdo, ya sí, son tantos, sí, sí, que ya uno ni se acuerda. No nos vamos a enfadar, Alfredo. No, no. ¡Qué Navidad! Eso es un comentario Navidad, porque es necesario. Lo que sí es verdad es que coincidimos en que Truman es una película en que hay una excelente actuación actoral, tanto por parte de Darín, de Ricardo Darín, como por parte de que va a ser de secundario, ¿no? Como candidato, Javier Cámara. Y también está como director Seth Guy, que se entrevistó en estos micrófonos. Lo tuvimos, sí. Y bueno, pues yo creo que sí, efectivamente es una película que tiene muchas puntuaciones, si no sale nada raro. Volveremos a hablar de los candidatos. Hasta el 6 de febrero, muy bien, con Dani Rovira al frente, presentando la gala, pues tenemos tiempo de hablar tranquilamente de los Dani días. Rovira es un actor que trabaja en 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes. Sí, es el mismo. Y en los Goya. Sí, presenta los Goya. Bueno, bueno. Todo un poco. Bueno, pues nos tenemos que despedir ya el día de Navidad y nos despedimos con la banda sonora de todo un clásico navideño. Mira que me encanta, Pesadilla antes de Navidad, una obra maestra del señor Tim Burton, aunque él no la dirija. No encuentro lo que busco, solo hay felicidad. No hay gritos en el aire, solo un coro celestial. Y todo huele a dulce. Alfredo, más cine la próxima semana aquí en Agarrarlo Como Puedas. Más volveremos cine, a hablar de cine. Turrones, música, campanitas. Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Que sea de cine el año 2016. Y nada, ya veremos quién gana los Goya. Pues veremos, a ver, tiempo tenemos para hablar de los Goya. Volveremos aquí en Agarra Como Puedas, en la 97.7, a hablar de lo que más nos gusta del mundo del séptimo arte. A todos nuestros oyentes, de corazón, felices fiestas y feliz Navidad. Ah, y recordad, no se me olvida, ir al cine y que la fuerza te acompañe. Y yo estoy mucho mejor. Jamás podría imaginar tanta felicidad. Me gusta, quiero más, y quiero más y más y más. Conoceré al fin qué es. Quiero saber y conocer el sentimiento que encontré. ¡Oh!